Mari Mari, compu Lamián, compu Enui, compu Che. Les habla Mónica, la madre de Matías Catrileo. Hace 12 años nuestro hijo Iguechafe fue asesinado por la policía chilena en el marco de una recuperación ancestral de tierras. Por este motivo realizaremos un concierto por la liberación mapuche y en memoria de todos los caídos en lucha. Esta actividad se realizará el día viernes 3 a las 17 horas en el anfiteatro Isla Cautín de Temuco, entrada por calle Prat. Los esperamos todos, sean bienvenidos.